Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás, María Emilia? Bueno, contanos Bien. un poco de qué se trata este proyecto colaborativo para proteger al Cardenal Amarillo. Les cuento un poco. En realidad, esto que se firmó ahora hace poquito es un proyecto que tiene dos unidades, digamos, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de La Pampa y la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de la Producción. O sea, se firmó un convenio para el financiamiento de este proyecto a través de la conocida Ley de Bosques para proteger nuestros ambientes y en este caso para conservar al cardenal. En sí, yo soy doctora en biología, como mencionabas, y pertenezco al CONICET, o sea, soy becaria postdoctoral y estoy desarrollando mi investigación, pero bueno, somos un montón de personas que estamos involucradas en este proyecto con la idea de generar conocimiento que permita una mejor conservación de la especie. Ahí estaría entonces este proyecto colaborativo, esta colaboración entre estas distintas instituciones. Y también pensando Exactamente. que el cardenal amarillo o sea, es una especie en peligro de extinción a nivel mundial. Claro, sí, tal cual. Sí, es una de las dos especies de aves que tenemos en La Pampa categorizadas con ese nivel, digamos, de amenaza. Y bueno, trabajamos nosotros particularmente con el cardenal, que tiene dos amenazas principales, que son por un lado la pérdida y degradación de hábitat, y también el tráfico ilegal para tenerlo como mascota. Claro. Obviamente también tiene otras amenazas, pero esas son las dos que se consideran más fuertes, digamos, ¿no? Bien, ¿y qué nos puedes decir al respecto de estas amenazas? Digo, porque la gente por ahí en este afán de me gustan las aves, me gustan los pájaros y justamente no, digo, no hay que tener encerrados a los animales. Exactamente, sí. Bueno, la tenencia de animales silvestres en Argentina está penado por ley. Porque, bueno, son especies que no son consideradas mascotas y que tienen que estar en la naturaleza, entonces, bueno, su tenencia y su comercialización en la provincia en sí se regulan a través de la Dirección de Recursos Naturales. Y lo que tenemos que lograr es eso, ¿no? Que no haya personas que los quieran tener en su casa, aprender a disfrutarlos en libertad, ya sea observándolos, sacándoles fotos, y convivir en armonía con la naturaleza, en ese afán trabajamos. Y cuando vos nombrás en esta pérdida y destrucción del hábitat como una amenaza, ¿a qué te referís? Principalmente a los cambios en el uso del suelo, que se dan a gran escala, o sea, la pérdida, en este caso, de bosques para el cardenal es fundamental. Por ejemplo, en Córdoba queda alrededor del 5% del espinal de este bosque que habita la especie, entonces ya no tiene lugar para vivir, y en su lugar quedan, por ejemplo, ambientes sin árboles y con solamente monocultivo, en el caso de Claro. cultivo de soja o cualquier otro cultivo, donde se destruye totalmente el hábitat, hay un desmonte, y esto en la provincia de La Pampa también ha ocurrido. Y bueno, con esta ley de bosques que mencionaba, hace ya varios años que se viene trabajando e intentando frenar ese desmonte que en general en nuestro país se da desde el norte hacia el sur, ¿no? La Claro. presión de la frontera agropecuaria, se expande la frontera agropecuaria y se disminuye el hábitat. Pero también hay otras cosas un poco más a menor escala, como es el caso, por ejemplo, de la arbustización, que acá en La Pampa se da mucho, lo que algunos llaman fachinal. O sea, después, por ejemplo, de un fuego, queda todo el ambiente lleno de arbustos, los árboles en general se mueren y los arbustos también, y entonces el animal se queda sin un lugar donde desarrollar su vida, ¿no? Claro, todo despoblado. Y también lo Exactamente. pensaba en esto que decías vos del desmonte, de que obviamente altera el ecosistema para las especies, los animales, y también digo, un daño ambiental. Exactamente, siempre, o sea, este daño en los ecosistemas trae aparejado efectos que después nosotros, o sea, somos parte de la naturaleza, ¿no? Y lo vemos reflejado en el caso particular de la pérdida de ambientes, y esos desequilibrios también hace que haya desequilibrios en última instancia afectan al humano también. O sea, tenemos que ver esa visión, dejar de tener esa visión de que nosotros estamos por encima de la naturaleza y que somos parte. Somos parte. La pandemia en sí se considera una enfermedad zoonótica, o sea que proviene de la fauna silvestre y proviene de este contacto, digamos, desregulado que a veces tenemos cuando comercializamos fauna. Entonces, tenemos que buscar esa armonía, ¿no? Y respetar que cada uno también tiene que ocupar su lugar. Nosotros no ocupamos los centros urbanos y los ambientes naturales están ocupados por el resto de las especies, ¿no? Sí, ahí justamente en el afán del hombre de avanzar, no sé si por más territorio, está ahí este desmonte del que vos nos hablás. Exactamente. ¿Cómo protegemos al cardenal amarillo? ¿Qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer? Bueno, a corto plazo, ¿no? Y en la medida que lo que todos podemos hacer es velar porque no se tenga la especie como mascota, o sea, eso es algo que todos tenemos acceso a poder hacerlo, ¿no? Intentar que, o sea, primero elegir no tenerlo en la casa y intentar que las personas que nos rodean tengan también esa visión. Eso es algo que todos podemos lograr sin hacer, digamos, sin poder tener que tomar otras decisiones más complejas, como es el caso, por ejemplo, de ya decidir cuál va a ser el uso de la tierra y demás, que son cosas que a veces no las tenemos muy a mano, ¿no? Que por ahí otros organismos del Estado u otras personas pueden tomar esas decisiones por ahí a gran escala, pero bueno, a pequeña escala, y todos podemos trabajar sobre eso. Sí, también lo pensaba en cuanto a lo social, que un poco vos lo mencionabas, esta idea y este conocimiento, esta percepción que tenemos de, en este caso, el cardenal amarillo y esta especie, ¿no? Digo, de que su canto y que es un pájaro tan lindo, entonces en este afán de quererlo y conservarlo, ahí está, en esta idea que tenemos, y por ahí dejamos de lado esta idea de que tiene que estar en su hábitat, obviamente para poder ser libre y también para el hábitat mismo y el ecosistema. Claro, tal cual, porque cuando hablamos en sí de proteger a una especie, tenemos por ahí ese afán de clasificar a las especies en peligro de extinción y demás, y digamos, tener jerarquías para también a veces tomar decisiones, sin embargo sabemos que cuando conservamos una especie no vamos a conservar una sola si hacemos trabajos de conservación, vamos a conservar todas sus relaciones con el resto de las especies, con el ambiente que habita, y entonces, si uno tiene, por ejemplo, en un caso concreto, la idea de no tener animales en jaula, más allá del cardenal amarillo, también vas a dejar de tener otros animales silvestres enjaulados. Entonces, claro. O si voy a proteger un ambiente para que no se desmonte, para que el cardenal tenga su ambiente disponible, no sé, un jilguero o un zorro o un puma que habite ese lugar, también también vamos a estar conservando, ¿no?, el ambiente para esas especies. Hoy mencionabas que había otros peligros con respecto al cardenal. ¿Cuáles son esos otros peligros, además del tráfico ilegal y de la destrucción del hábitat? Bien, hay otros peligros que se suman, como por ejemplo que la especie se puede hibridizar con otras, que con la diuca común, es otra ave que también habita la pampa y la parte, digamos, más al sur de la distribución del cardenal se superpone con la distribución de la diuca, y se considera que ante la falta de machos en el ambiente, porque la mayoría de los que se casan para... que van hacia el tráfico son machos, y además el macho, al ser el que defiende el territorio, es el más fácil de atrapar. Las hembras de cardenal que no encuentran un cardenal macho para reproducirse se reproducen con la diuca, que después da individuos que no son fértiles y se pierde, digamos, ese linaje o esa posibilidad de reproducirse de la especie. También se ha visto casos de parasitismo, o sea, relaciones respecto a con otras especies de aves o con enfermedades, por ejemplo, las moscas, que agravan las situaciones, digamos, que mencionaba, ¿no? O sea, al haber pocos individuos y esos individuos encima son parasitados por un tordo o son parasitados por una mosca, hacen que también sean amenazas para la especie. Aquí en la provincia de La Pampa, particularmente, ¿dónde podemos llegar a encontrar un cardenal? Bueno, todo lo que es la región del Espinal, o sea, toda la parte que cruza, digamos, la franja media de La Pampa, desde lo que sería, por ejemplo, Calenfú, Victorica, Telén, esa zona, todo hacia el sur, hasta La Adela, pasando por General Hacha, Cuchillocó, Jahuel del Monte, o sea, todo el centro, sobre todo es la parte, digamos, clásica de Espinal y de ese ambiente que alberga al cardenal. Pero bueno, también estamos relevando sitios donde se los ve más y otros donde ya quedan muy poquitos, ¿no? Claro. María Emilia, muchísimas gracias por esta conversación, súper interesante, y también pensaba de qué importante que como habitantes de la provincia, como sociedad en general, tomemos conciencia y le demos importancia a la flora y a la fauna de nuestro territorio pampeano. Exactamente, muchísimas gracias a ustedes, y sí, en eso trabajamos, creemos que el trabajo tiene que ser lo más horizontal posible, ¿no? Y que no es algo que está fuera del alcance de todos, sino que nosotros, si no conocemos, primero no vamos a cuidar lo que no sabemos que tenemos, ¿no? Uno siempre piensa en una especie en peligro de extinción y se va a especies de otros países, incluso de otros continentes, no sé, la mayoría puede llegar a nombrar al panda como especie en peligro de extinción. Claro, los más conocidos. Tenemos algunas, exactamente, bien cerquita, que también tenemos que cuidar y trabajar para vivir en un ambiente más sano que también nos permita desarrollarnos a nosotros como personas. Totalmente. Muchísimas gracias, María Emilia. Gracias a ustedes, ha sido un placer.